La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM 87.9 y las radios amigas que nos retransmiten a través de del Foro Argentino de Radios Comunitarias, las radios nucleadas en Farco, también las radios que se van sumando por distintos lugares, como la radio de la Asamblea de Juan B. Justo de Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, la gente de Entre Ríos, el Sistema Integrado de Radios de la UNAR, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y todas las que se van sumando por distintos rincones del conurbano y de rincones de distintos lugares del país. Nuestras formas de comunicación son el mail que se llama elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. En el programa de hoy, en nuestro programa número 147, vamos a continuar hablando de lo que comenzamos en el programa pasado sobre la situación de las villas en la Ciudad de Buenos Aires, la problemática habitacional que están atravesando y este proyecto que parece todavía no concretarse del plan de urbanización o reurbanización de las villas de la ciudad. Vamos a estar conversando con integrantes, habitantes de distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no se pierdan este puente número 147. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y ya estamos en compañía de uno de nuestros invitados. Las demás van a estar llegando, esperemos, las demás compañeras, que es Coco Rivero. ¿Cómo estás, Coco? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir hasta acá, hasta la radio de la UBA. Contamos que Carlos Coco Rivero es integrante de la Corriente Villera Independiente y vive en Villa 2124 de Barracas. Así es. ¿Puedes contarnos un poquitito, porque bueno, en el programa anterior charlábamos de las distintas corrientes o los distintos movimientos que hay dentro de la organización popular en las villas? ¿Qué es la Corriente Villera Independiente? ¿Cuándo se forma y qué objetivos tiene? Bueno, en primer lugar, estamos sumamente agradecidos a esta posibilidad de transmitir lo que estamos haciendo a través de esta radio, porque pensamos que podemos llegar de esa manera a mucha más gente que está en la misma situación que nosotros. Y bueno, voy a contar un poquito cómo comienza la Corriente Villera Independiente. Esto se da el año pasado, en el mes de febrero concretamente. Creamos, entre los compañeros que estábamos militando ya, activando desde las villas, unidos con otros compañeros de otras villas, sí. Y quienes de alguna manera nos unificaban era el Movimiento de la Dignidad, los compañeros del Movimiento de la Dignidad que están en todo el país. Claro. En discusiones con otros compañeros villeros, con nuestro amigo Rafa, con Fede, con todos los demás, se dio una tarde, una noche, mejor dicho, que ¿Por qué no creamos un espacio netamente villero desde donde podamos, asumir las distintas necesidades que tenemos en cada villa, pero desde un espacio común, desde un espacio de todos? Y ahí nace la idea de la Corriente Villera Independiente, y en pocos meses, en 3 meses, ya nos dimos el primer Congreso Villero en Plaza de Mayo, nada menos. Esto fue, creo, el día 5 de mayo del año pasado. Y la verdad que fue fantástico. ¿Cómo estuvo eso? Muy, muy bueno. El primer Congreso Villero. El primer Congreso Villero organizado por un espacio político-social, pero absolutamente, podemos decirlo, no partidario. Por lo tanto, desde ese espacio nosotros podemos convocar a cada compañero y compañero vecino de cada villa, haya venido de donde haya venido, de cualquier punto de Latinoamérica y de cualquier nacionalidad, de cualquier religión, de cualquier partido político, no importa. Estas cuestiones de las diferencias que solemos tener entre la gente, claro, para unirse, juntarse, estar, permanecer, formar parte de la Corriente Villera. Bueno, ¿y qué objetivos tienen? ¿Qué se proponen? En principio, la lucha, consideramos que la lucha está en la calle, ya que tenemos gobiernos que no atiende precisamente las necesidades de nuestra gente. Entonces nosotros, desde la organización, una organización horizontal donde no hay punteros, salvo compañeros que tienen un poco más de responsabilidad que otros, pero donde todo se discute, desde ahí nos planteamos la necesidad de salir a pelear en serio contra en primer caso el gobierno de la ciudad, que es un gobierno netamente de derecha, que no le importa absolutamente nada solucionar los problemas muy afligentes que tenemos la gente de las villas. Una de las cosas que nos movilizó tremendamente fue la cantidad de muertos que ya tenemos. Por lo general son niños los que caen por los incendios que se dan, por las malas conexiones eléctricas que se dan en las villas. La sociedad a veces no comprende no entiende o no acepta esta cosa de que el Estado se tenga que hacer cargo de del gasto que significa tener electricidad en las villas. Y dicen de nosotros que no pagamos impuestos, por lo tanto somos una carga más que nada. Pero yo quiero decirles a cada uno de los oyentes, y no importa de qué nivel social pertenezca, que nosotros los humildes, los pobres, después de esta debacle tremenda que sucedió en nuestro país, donde quedaron millones de personas en la calle sin trabajo, realmente es tremendo. Lo que más perdimos el pobre es esta cosa tan tan maravillosa que era la solidaridad. Entonces, desde la unión de cada vecino, de cada compañero, de cada villa, que en cada una de las villas tenemos las mismas necesidades. Voy a volver a lo de la electricidad. Claro, en relación a esto justamente te iba a preguntar en cuanto a los servicios públicos, lo que justamente en el programa anterior lo que hablábamos con el invitado era que los servicios públicos, el levantar las casas, el construir la ciudad dentro de la villa, está hecho con la propia mano de obra de los habitantes. Te invito a escuchar, si querés, lo que decía el profesor el día anterior, así vos nos das tu opinión. Pero lo que tienen como parámetros comunes son que en general tienen una trama que es diferente a la del resto de la ciudad que la rodea, las villas. Tienen un trazado de calle más irregular, más chiquito que las manzanas que la rodean, y tienen una provisión de servicios que es diferente también con respecto al resto de la ciudad. Esto también fue cambiando a lo largo de la historia. Cada vez se han podido proveer de más servicios e infraestructura, que en general es producto del propio trabajo de los que viven allí. Si en el resto de la ciudad el Estado es el que provee los servicios, en la villa en general tiene que ser autoproducido acceso a luz, agua, a cloacas, etcétera, ¿no? Y esa construcción también va generando organizaciones comunitarias que después van a ir no solo autoproveyéndose estos servicios, sino reclamando el mantenimiento, el mejoramiento y la extensión de estos servicios al Estado, ¿no? Claro, los servicios públicos autoproducidos por ustedes mismos, y la idea es que el Estado lo pueda garantizar y que no haya este tipo de accidentes, ¿no? O de muertes por por las malas condiciones. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en Villa 21-24 perdimos a toda una familia. Se salvó nada más que el padre y una beba de 6 años porque fue arrancada de la llama por un joven casi suicida, que rompió la pared, se metió y arrancó a la primera que pudo ver. Y los demás 5 o 4 personas murieron, entre ellos una madre embarazada y 2 criaturas. Así que eso es tremendo, porque encima, a pesar de que tenemos de que aprendimos que hay un fuero, en un fuero, digamos, de la justicia en la ciudad, que es el fuero contencioso administrativo y tributario, ¿no? Que desde ahí aparecieron unos jueces que empezaron a oír, escuchar y elevar un poco el nivel de justicia que antes no teníamos nada, ningún rasgo de justicia, y aparecieron unos jueces, entre ellos el doctor Gallardo, que siempre para nosotros es un abrazo a este amigo, este juez. Él prácticamente se instaló a tratar de dar respuesta a la gente humilde, y desde ahí podemos decir que aprendimos lo que son los fueros y el significado de ciertos, digamos, espacios de la justicia, ¿no? Pedimos ambulancias en cada villa, ambulancias que estén las 24 horas del día para que nuestros chicos, hombres y mujeres grandes que a veces caen en alguna enfermedad, en algún ataque, en algún ataque también vaya el uso del mismo término, digamos, y caen lastimados, heridos. Entonces, realmente lo grave para nosotros es que una ambulancia en la ciudad tarda 50 minutos como mínimo para llegar a una villa, porque siempre apelan a que dicen que tienen que venir con un patrullero, y hoy, a pesar de la creación de esta famosa policía metropolitana, inventada con lo peor de todas las policías, porque fueron echados de todos los organismos, los otros servicios. Y hoy lo lamentable es que hoy tenemos todas nuestras villas militarizadas, porque está la gendarmería, está la policía federal, está la prefectura, y sin embargo siguen cayendo nuestra gente y por la necesidad de una ambulancia. Por lo tanto, exigimos siempre que esa ambulancia en algún momento llegue y se quede en cada villa grande e importante, porque es de esa manera salvaríamos la vida, muchas vidas de la gente. Bueno, con respecto a la militarización de las villas, hace poco se conoció el caso de Kevin en Zabaleta, ¿no? Y ahora los propios vecinos nucleados en la Garganta Poderosa están armando esta especie de resguardo contra la gendarmería misma, ¿no? Contra fuerzas de seguridad. Claro, pero a ver, yo quisiera que a través de ustedes, que los compañeros que forman parte de La Poderosa se junten con las organizaciones sociales que luchamos de cara a la sociedad. No salimos con nuestras caras tapadas, ni con garrotes, ni con ningún arma de ninguna clase. Solo salimos con nuestras voces, digamos, exponiendo nuestras necesidades y exigiendo el cumplimiento digamos, de la ayuda que necesitamos. Entonces les pido a los compañeros de La Poderosa que se sienten con, por sobre todas las cosas, con una organización nueva, una organización muy visible hoy en día en la ciudad, no solo en la ciudad, también en el conurbano, y compañeros que se están acercando, y también de otras provincias. Por lo tanto, es un espacio político-social que está creciendo cada día más, y les pido a los compañeros de La Poderosa que revean alguna actitud que tienen con respecto a nuestra organización, y que nos sentemos a conversar, a charlar, porque somos espacios nuevos y espacios muy positivos para nuestra gente. Por lo tanto, que no haya esa cosa que hoy está. La verdad, la última muerte es la de Kevin, un tiroteo entre mafias, y la prefectura, que se lavó olímpicamente las manos y se borró hasta que terminó el tiroteo y apareció el cuerpito de Kevin debajo de la mesa y la madre, bueno, desesperada. Obviamente que tampoco ahí hubo una ambulancia en el, claro, al séptimo minuto, por ejemplo, que quizás le hubiera permitido vivir a ese chico. Pero bueno, y la policía, perdón, quiero terminar, cerrar con el tema de la prefectura. Después sí, detienen a dos personas que para todos nosotros no tienen nada que ver con lo que había pasado, por lo tanto es grave que suceda eso, con tal de después ellos armarse una cosa que los defienda ante la mirada de la sociedad. Bueno, esas cosas nos pasan y es terrible. Bueno. El que está hablando en estos momentos, para el que recién sintoniza la radio, es Coco Rivero, quien es integrante de la Corriente Villera Independiente y habitante de Villa 21-24 de Barracas. Nos está contando su mirada, su visión de lo que sucede dentro de las villas y de este trabajo mancomunado entre las distintas villas de la ciudad de Buenos Aires. Hacemos una pausa y ya regresamos en el puente. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Seguimos en el puente, estamos conversando con Coco Rivero sobre la situación de las villas en la Ciudad de Buenos Aires, en particular su rol como integrante de la Corriente Villera Independiente. Y en el programa anterior también hablábamos un poco de la ley de urbanización, que no se puede llegar a concretar, y bueno, y en qué consiste y por qué pasan tantos años y por qué no se llega a concretar. Y el profesor el otro día, Pablo Vitale, quien estaba... también en nuestro programa hablando de este tema, que viene trabajando ya hace tiempo, nos daba su opinión de por qué no se llega a concretar la ley de urbanización de villas. Si querés, Coco, lo escuchamos y vos nos das tu opinión, bueno. ¿Dale? Sí, bueno. Las villas han conseguido leyes tienen de sobra, digamos, no es que les falte marco normativo. En realidad hay mayor incumplimiento por parte de los estados de llevar adelante esta mejora de condiciones de vida que se establece en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en los tratados internacionales, en leyes puntuales, digamos. La última en 2009 es la Ley de Urbanización de la Villa 31, que sigue sin aplicarse. Entonces, este marco de legalidad existe. Ahora, hay un marco de legitimidad social que todavía requiere un largo camino, ¿no? La estigmatización sobre lo villero tal vez sea la estigmatización más fuerte urbana en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y manifiesta, digamos, en esta resistencia de los vecinos a que se les localicen villeros, entre comillas, cerca, ¿no? Y esa batalla cultural también creo que es una batalla a dar en las distintas expresiones de la música, la cultura urbana en general, el cine, digamos. Hay poco cine sobre villas, hay poco conocimiento sobre un territorio que, sin embargo, aparece sobredimensionado en los medios de comunicación. Escuchamos recién esta opinión de Pablo Vital en el programa anterior sobre por qué no se aplica la ley de urbanización de las villas y si hay una batalla cultural en el medio. Justo cuando estábamos escuchando el audio llegaron las compañeras de Soldati del barrio Los Pinos. Estamos con Rosemary Chuquimía. ¿Qué tal, Rosemary? Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes. Disculpen por la hora, Luciana, y Y no, gracias por venir. No, está bien, gracias. Viniste acompañada de dos compañeras. De todas mis compañeras del barrio, porque más tarde también estamos invitadas a un evento para ver nuestro proyecto del barrio de urbanización. Y bueno, tenemos que ir y hacer ahora un poco por afuera. ¿Quieres saludar y decir sus nombres? Bueno, yo soy... Hola, buenas tardes a toda la audiencia de la radio que están en la sintonía. Y Elsa. Yo soy Elsa y la delegada de Manzana 1 de Los Pinos. Buenas tardes, soy Silvia Quino, soy delegada de Manzana 3, también de Los Pinos. Bárbaro. Entonces tenemos también a Elsa, al Silvia, se sumó también Rosemary. Y bueno, estábamos charlando con Coco en el comienzo del programa de la situación de las villas en la ciudad y ahora en particular poder preguntarles por qué piensan que pasa tanto tiempo y no se aplica y no se concreta la urbanización o reurbanización de las villas. Coco, ¿querés decir sí, qué? Sí, por favor. En realidad, para nosotros le agregamos esa reurbanización porque pensamos que cada villero tenemos derecho a sentarnos con los funcionarios de todas las áreas que tienen que ver con esa respuesta, que es la urbanización por parte del Estado. Nosotros decimos reurbanización porque tenemos ese derecho a sentarnos a discutir absolutamente todo, por dónde van a pasar las calles. Hace un ratito escuchaba que el arquitecto decía que nuestras callecitas no son el que hablaba, el politólogo, claro, no son rectas, entonces tienen curvas y hay casas muy bien hechas porque el 80% por lo general de los hombres villeros, y hoy hay muchas mujeres que son albañiles, por lo tanto sabemos de qué se trata cuando hablamos de vivienda. Hace 30 años que tenemos democracia y ningún gobierno ha cumplido con los pobres. Y eso es lamentable porque esta ciudad es una ciudad muy rica, es una ciudad que tiene mucho dinero. Claro. Y que si los gobiernos que están gobernando la ciudad quisiesen, realmente podrían dar una respuesta. Y hoy es lamentable lo que está pasando con este gobierno, fundamentalmente. Con este gobierno que tiene una manda judicial sobre la cabeza como una espada de Damocles contra la cabeza de este gobierno, donde la Corte Suprema le dice que tiene que sacar a todos los que vivimos en el borde del Riachuelo, y en Villa 21-24 hay 1.346 familias, que somos 4.800 personas más o menos en total, que este gobierno tiene que relocalizar. Y nosotros, como cuerpo delegado, yo formo parte del cuerpo delegado, exigimos el derecho a seguir viviendo en la ciudad, exigimos el derecho a vivir cercano a nuestros barrios para que nuestra gente no vuelva a perder esa cuestión de la alejanidad, digamos, y también, claro, también exigimos que las viviendas sean dignas, permanentes, definitivas, y que se construya de modo tradicional. No queremos esa porquería, y lo digo así con pronunciando la R varias veces, que están haciendo, que este gobierno, la verdad que es miserable lo que está haciendo, porque las viviendas son de plástico y ellos dicen que no se incendia. Hace unos días se incendió en Soldati, muy cerca de ustedes, se incendió, bueno, dos departamentitos. Claro. Y justamente eso, sí, que preguntarle a Rosemary, a las chicas de Soldati, ¿cuál es la situación de la vivienda, no? La situación habitacional en el barrio Los Pinos en particular. En Los Pinos no se está haciendo ninguna vivienda, solamente se ha podido hacer 13 reinfraestructuras por el AUGIS, por el tema de discapacidad. ¿Qué es la AUGIS? La AUGIS es una organización que se maneja por el tema de urbanización también, porque tienen que hacer todo lo que es mantenimiento en el tema de agua, cloaca y electricidad. Entonces cada sector y cada villa tenemos diferentes lugares, depende al estado, ¿no? Porque en nuestro particular, nosotros Los Pinos no pertenece al Estado las tierras, es un terreno privado que es de la curia. Entonces se nos dificultó a un principio y tuvimos que sí manejarnos mediante un recurso de amparo armado por Facundo en un momento que era el de la Comisión de la Vivienda, y en el transcurso del tiempo y de los años pudimos hacer visible las dificultades que teníamos por el tema del agua, la cloaca, la luz. Hoy por hoy tenemos esos tres servicios. Siempre quisimos pagarlos, pero como no son nuestras tierras, ahora estamos tratando de luchar el tema de la expropiación más de la urbanización, en el cual estamos recién trabajándolo por unos percances que tuvimos este medio año, pero seguimos acompañando todo el proyecto y también trabajando dentro de la urbanización el tema social de cada familia, porque dentro de una casa está el tema de la salud, educación, deporte, cultura y todas las situaciones que pasan cada vecino. Y esto lo hemos visto repercutivamente en todas las villas, por eso nos conocemos con Coco hace mucho tiempo y hemos trabajado en muchas formas con varias organizaciones, varios compañeros que tenemos diferentes opiniones y diferentes problemas, porque hay tierras que son de ciudad como de nación. Claro, en cada entonces, lugar hay una problemática distinta. Pero tenemos dificultades casi similares, en el que tenemos que luchar manejándonos con las organizaciones que dependen. Lo que tenemos que también aprender en su momento es saber con quién y a qué puerta golpear y cuándo pedir y cómo pedirlo. En la que está hablando es Rosemary Chuquimía, también estamos con Coco, con Elsa y con Silvia, hablando hoy en el puente de la situación habitacional en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa, después continuamos en el puente. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente del programa de radio de las Facultades Sociales. Ya saben, si quieren comunicarse, www.facebook.com/elpuenteradio o por mail elpuente@sociales.uba.ar y también por Twitter en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación. El programa de hoy está dedicado a la situación de las villas en la Ciudad de Buenos Aires y se acaba de sumar otra nueva integrante al programa de hoy, que es Mariluz Zambrana. ¿Cómo estás, Mariluz? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Por venir. Vos sos habitante del Playón de Chacarita. Habitante del Playón de Chacarita, sí. Y también, ¿ustedes integran también parte de la corriente villera independiente? Y yo momentáneamente no, yo estoy en Villas del Frente, me alejé de la corriente, pero igual no dejan de ser mis compañeros de lucha porque es un fin que va hacia lo mismo. ¿Cuál es la situación del Playón de Chacarita? Si podés contar brevemente cuándo se formó, cuál fue el origen, cómo llegaste vos o cómo llegaron las personas que lo conforman. Y masivamente así de gente ya hace 3 años que creció bastante el barrio. Hace 2 años que se hizo una intervención y a raíz de eso salió la votación de delegados, una intervención judicial, y pudimos obtener a favor los servicios básicos, pero momentáneamente con los camiones atmosféricos y agua, y nada más, porque vienen camiones, y no es que hay un trabajo de obra. Y bueno, un poco con frente al gobierno de la ciudad está parado todas las obras, no hay obras para seguir, solo son de emergencia. Y bueno, nos supera la cantidad de habitantes, que es más de 5.000, que creció hacia arriba. Y bueno, y contando históricamente del barrio que hay viviendo ahí hace más de 40 años. Con los ferroviarios contamos, porque ellos están junto con nosotros en el mismo expediente, que siguen trabajando en la actualidad. Los ferroviarios ahí. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que llegan hace 3 años atrás a tomar el espacio y a vivir en el Playón? ¿Familias de dónde vienen? Familias de alrededor de todos los desalojos de históricamente. Claro, claro. Yo viví mi infancia siempre alrededor del barrio, en Colegiales, Urquiza, Chacarita, bueno, ahí toda esa parte. Y es más, yo tenía una compañera que vivía en el ferroviario y en los vagones. cuando yo iba a la escuela ahí en Jorge Newbery y Otero. O sea, más o menos yo sé la historia desde afuera también. Claro. Porque me crié siempre alrededor y nosotros con mi mamá, bueno, alquilábamos o a veces estábamos en casas tomadas hacia alrededor. Y bueno, y yo la última vez salí de Darwin y Velasco y bueno, a la opción de no tener otro lugar, mi mamá obtuvo el terreno ahí y bueno, y estuvimos en ese lugar en la Manzana 6, muy complicados, pero bueno. Y ahí pero están. Bueno, día a día peleando y eso me da más fuerza para salir adelante y lo que focalizo de mi barrio, así muy rico y muy fuerte, es mis niños del barrio. Los niños, los chicos. Que sí, que entre todas las áreas tratamos de contener educación, salud, cultura, trato de... Todos los que nos dan una mano de distintas organizaciones, bienvenido y lo hacemos así a pulmón también. Y nos contaba antes, Coco, también que esto, el fin de semana pasado y en estos días que siguen están haciendo una consulta popular villera. ¿En qué consiste eso y si ya ha habido alguna otra experiencia previa y qué es lo que preguntan? No sé quién quiere. Bueno, no hubo ninguna... Es la primera vez. Es la primera vez que se hace y es muy importante porque... digamos, le estamos consultando a nuestros propios vecinos para saber nosotros mismos qué hacer con esa información. Obviamente ya sabemos lo que vamos a hacer porque va a servir para enterarlos a los funcionarios de cada área que tenga que ver con esta problemática de que los vecinos pretendemos, basta de esperar que alguien se decida. Yo creo que es hora que nosotros tomemos en nuestros... las riendas del asunto. Exactamente. Y no solamente exigirle a los gobiernos de turno que comiencen alguna vez, sino que también hoy, que tenemos muchas villas con dirigentes elegidos por nuestra propia gente, o sea, la democratización de las villas se dio gracias a la movida, al interés que demostró, bueno, el juez Gallardo. Y ahora está la Secretaría de Villas, la tiene la doctora Liberatori, y realmente estuvimos hace unos días conversando con la doctora, y nosotros tenemos una queja de que esa secretaría que tanto bien le hizo al derecho villero, hoy, desde hace un tiempo bastante largo, está como parada y necesitamos que se reactive esa secretaría para que nuestros derechos sean respetados y seamos escuchados, porque cada villa tiene una necesidad concreta, como claro, decían las compañeras, y esta consulta popular lo que hace es poner, digamos, a la vista todas las necesidades que hay en cada una de las villas. Hay, como dijiste hace un rato, villas con ley, y algunas no tenemos, por ejemplo, la nuestra, Villa 2124, pero no, ningún gobierno respeta esa ley, digamos, la ley que ya está aprobada hace rato. Aprobada, y Rosemary, ¿qué cosas están preguntando en esa consulta popular? ¿Qué es lo que le consultan a la gente? Mira, dentro de la consulta popular, nosotros en el barrio no estamos manejándonos por este lado, por nosotros manejamos de otra forma nuestro barrio, ¿viste? En sí hacíamos asambleas en cada manzano y preguntamos personalmente y lo impulsamos junto a los vecinos, porque nuestro criterio es el que el vecino, que también vive dentro de cada casa, tenga la oportunidad también saber qué es lo que pasa con las organizaciones del Estado para que vean si nos rechazan o no nos rechazan simplemente a los delegados. Los rechazan también a los vecinos. Hay organizaciones que sí acompañaron, como el Colectivo por la Igualdad, que estaba Belén también, que era de Proyecto Sur, y que nos acompañaron para poder trabajar todo lo que es el tema del proyecto de ley de nuestro barrio. Y muchas veces, y los arquitectos también, y pudimos armar en conjunto con ellos. Es una lucha en la cual trabajamos en equipo. Siempre vamos... Organizándose. Bueno, acá tenemos las delegadas también de las manzanas, a Elsa y a Silvia, y ustedes se organizan de manera en asamblea. ¿Y qué cosas, cuáles son las principales problemáticas que la gente de sus manzanas, por ejemplo, del barrio, identifican a solucionar de manera urgente? Bueno, ellos Ellos se seguían todos los otros que estamos haciendo la reunión, las delegadas siempre nos guiamos también entre nosotros, trabajamos conjuntos y somos 5 delegados que están afuera ahorita, 2 que no pudieron pasar y venimos los 5, bueno. Y la gente, nosotros los vecinos del barrio siempre quieren expropiación. ¿Viste? Y estamos en eso y así para que, poder acceder de manera legal al terreno, a la tierra. Claro, claro que sí. Y aparte de eso hay muchos, cada vecino, cada persona, cada nuestros gente de ahí del barrio de Los Pinos tienen diferentes opiniones, pero y yo sé que con el tiempo todos van a entender y vamos a seguir. Lo que nosotros queremos es que sea expropiado nuestro, donde estamos no es de nosotros, somos nosotros ajenos, estamos en una tierra ajena que no nos pertenece, pero yo sé que con el tiempo vamos a conseguir, claro, trabajando todo en junto, todas las delegadas y junto con los vecinos. Entre el transcurso de esto, antes de que tengamos agua y luz y cloaca, estamos pasando como Mariluz, como otros compañeros de otras villas, y la verdad es una lucha que tienen que comenzar a encaminar en conjunto. Por eso es necesaria la opinión de cada vecino, cada madre, padre, y más que todo de las mujeres, que somos las que estamos poniendo al frente siempre en cada batalla. Claro. Y hay que levantarse, no simplemente los delegados, sino también los vecinos y las madres de todos los lugares, que es necesario poner la cara en el barrio. Claro, frente al gobierno por ahí somos delegados, pero los delegados sin los vecinos no somos nada. Y el tema de tierras, históricamente siempre creo que se cuenta la de Retiro, más de 70 años peleando por las tierras, a pesar de que se crearon leyes, la 148 que nuclea el tema de la urbanización, por el tener las tierras. Entonces, y somos parte de la historia porque hoy en día los chicos ven lo que es Crónicas de Villa 31 y la estudian y visualizan lo que es en la actualidad. Entonces, somos la historia también. Claro. Entonces, por supuesto, desde eso también nos ponemos fuerte y nosotros entre todos los barrios nos conocemos y lo que menos queremos es dividirnos, creo, es más, crecer para conseguir el objetivo final que es las tierras. Tener, claro, derecho a la tierra. A la tierra. Sí. Y para los que escuchan, porque a veces se transgiversa y dice, los villeros quieren tierras, que cómo podemos que vivir en una villa porque se recibe todo eso. Queremos tener las tierras, pero pagar nuestros impuestos como corresponde y como cualquier otro ciudadano que estamos dentro de la ciudad y también en respaldo a nivel nacional, de la Unión, porque sabemos que hacia afuera también. Por eso existen las tomas, se escucha y lo más fácil que es para todo gobierno es reprimir y no tener vivienda. Claro. Es que en eso yo quisiera compartir, Luciana, perdona, ¿no? Pero a veces soy muy me meto, ¿no? Adelante. Bueno, en el tema de los impuestos, yo estoy muy desacorde en eso. Yo pago impuestos. Soy monotributista, tengo el derecho como cualquier vecino y yo creo que la urbanización no simplemente afecta a las villas ni a los asentamientos, a mí afecta a los barrios, porque no nos olvidemos que al frente de Los Pinos es barrio Las Palomas, Corporación del Sur los tiene tirados. La OGIS a nosotros nos está respondiendo más mediamente, yendo con ellos a hablar, pero la verdad, el barrio del frente está más abandonado que el nuestro, parece peor que un asentamiento. Y hay muchos barrios que están, las cloacas, el agua, departamentos, viniendo acá al centro mismo, están fuera de pintura, no tienen mantenimiento, ponen una brecha, un pedazo del dinero y la plata se va, porque cuando van en la legislatura y pelean el presupuesto, el presupuesto desaparece, ¿qué? ¿En qué? En mantenimiento, en nada. Cuando tendría que haber proyectos verdaderos en los cuales se tengan que mostrar. Bueno, ahora, hay cosas que están dando, pero hay que también, ¿cómo te digo? Hay que trabajarlo. Claro. Por eso es que nosotros nos juntamos y tratamos de trabajar en conjunto, porque uno tiene experiencia de algo, el otro tiene experiencia del otro, y como te decimos, somos personas que vivimos en asentamientos y villas, pero que tienen diferentes problemáticas, pero con también diferentes organizaciones con las que tenemos que pelear, que nos den ese presupuesto, porque el presupuesto no son de ellos, es presupuesto del barrio, donde claro, vivimos y del lugar donde estamos. Sí. Yo quería hacer un llamamiento a la jueza Liberatori para que no permita a punteros del macrismo de Villa 11-14 que echaron de la asamblea de delegados a delegados elegidos democráticamente, 8 delegadas y delegados de la Villa 11-14. Una señora muy conocida por haber estado con los peores gobiernos de este país, y hoy está con el gobierno de la ciudad, con Macri, y se tienen el tupé de creerse con el derecho a desplazar a compañeras y compañeros que han sido elegidos por el solo hecho de pertenecer a la corriente villera independiente. Entonces yo le pido a la jueza Liberatori que no permita este abuso en tiempos de democracia, que no lo permita y que reubique a estas compañeras y compañeros en los cargos que les corresponden y que colabore para que esta consulta popular sea, digamos, tomada, sea homologada hasta por la justicia, porque de eso necesitamos. Hay mucha gente que está trabajando mucho y bien y exponiéndose incluso para que esto salga adelante. Necesitamos la organización de todas las villas, necesitamos un espacio común que se llame como se llame, en este caso el espacio nuestro se llama así, Corriente Villera Independiente, pero lo que pretendemos es alguna vez lograr un espacio común donde estemos la gente de toda Latinoamérica, de Centroamérica, de África, que hoy están en nuestras villas, para así poder defender en mayor medida nuestros derechos. Eso es lo que le solicito a la doctora, a la jueza Liberatori, que no permita a la señora Blanca Arce, a un tal Garay y a otros energúmenos que se aprovechan de la política. Y esta consulta que están haciendo es muy importante para que sea un insumo y una información que legitime la voz de las personas que habitan las villas. Estamos en compañía de integrantes de distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires, de Mariluz Zambrana, del Playón de Chacarita, de Coco Rivero, Villa 2124, de las chicas de Rosemary, Silvia y Elsa, del barrio Los Pinos en Soldati. Es hora de escuchar un poquito de música para distender y para seguir deleitándonos, porque la radio también es sonido, es música. Un tema de Ojos de Brujo, Todos Mortales. Cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. Si formás parte de una organización social, podés inscribirte a los cursos gratuitos que comienzan el próximo 9 de octubre. Economía social solidaria, prevención de la violencia de género, comunicación comunitaria, abordaje preventivo en el uso de drogas. Tienen una duración de 6 encuentros y se dictarán los miércoles de 14 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Para informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uba.ar, teléfono 4508-3800, interno 137. Organiza programa de capacitación para organizaciones comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Seguimos en El Puente, programa de radio de las Facultades Sociales. Escuchábamos recién y recordamos el spot de los cursos de capacitación dirigidos a organizaciones comunitarias, a miembros de organizaciones barriales, que comienza el próximo miércoles 9 de octubre. Así que atentos las organizaciones para anotarse a estos cursos de las Facultades Sociales para que puedan participar. Hoy estamos conversando con distintos integrantes de distintas villas de la ciudad, conociendo la problemática desde adentro, cómo la viven, ¿no? Cómo van afrontando las distintas cuestiones, y en particular queríamos conocer qué cosas se preguntan en esta consulta popular villera que nos estaba contando Coco Rivero hace un ratito. ¿Cuáles son las preguntas que le hacen a la gente? ¿Qué información se va a relevar de esta consulta? Bueno, fundamentalmente lo que preguntamos en principio es si la gente quiere la reurbanización, pero con la presencia en el lugar, o sea que pueda que el Estado respete el hecho de que hace 40 años, 50 o 60 o 30 o 20 o lo que sea que los compañeros están viviendo en los barrios, que la reurbanización se dé en el mismo lugar, en el mismo territorio, y si hace falta tierras, que sean las tierras que hay, que el gobierno de la ciudad tiene muchas en toda la ciudad, y sabemos que cercana a la villa, nosotros por ejemplo con el tema del Camino de Silla estamos presionando para que los terrenos sean cercanos a nuestro barrio, para que nadie pierda el colegio, nadie pierda la posibilidad de seguir siendo atendido en el centro de salud o en el hospital cercano. ¿Y qué respuesta están teniendo hasta ahora? Es muy buena, muy buena. Es tremenda la cantidad de gente que se está acercando a tomar una decisión y elegir. En algunas villas hay algunos temas que sean específicos de esos lugares. Por ejemplo, nosotros en Villa 21-24 vamos a incorporar el tema del Camino de Silla también, porque somos muchísima gente, 1.300 y pico de familias que van a tener que salir. De hecho, hace unos días empezaron a relocalizar a 58 familias y fue un desastre. Hoy el Estado capitalino no se hace cargo de cuidar de cuidar los terrenos que quedaron libres, porque se tiraron abajo las casitas de quienes han sido relocalizados, claro. Y están buscando la pelea pareciera entre gobierno nacional y gobierno ciudad. Claro, Bárbara, eso estaría buenísimo después poder conocer los resultados de esa consulta. Y otra cuestión que también hablábamos en el programa anterior, en el caso, te pregunto a vos, Mariluz, del Playón de Chacarita, ¿cómo es la relación con los vecinos de alrededor, de los demás barrios que rodean, en este caso, al Playón de Chacarita? ¿Cómo los ven? ¿Qué relación tienen con ustedes? ¿No? Porque por ahí también los medios de comunicación juegan un rol importante, no sé. Sí, es muy importante. Hay canales que, por ejemplo, no nos pueden ver, que lo puedo decir claramente, Canal 2, Canal 9, que nos odian, y las veces que han pasado siempre dicen todos son delincuentes, pero bueno, así como cuando se pasan por el barrio no los dejamos estar tampoco a ellos, porque sabemos que es un doble filo de que hace ver mal a la sociedad entera. Y la verdad eso no sirve, porque mucha gente va a trabajar y también tiene que, no puede ir a buscar un laburo porque vive en un asentamiento, en una villa, y eso no me parece. Nosotros somos ciudadanos como cualquier otro, somos personas, y si queremos la urbanización o la reurbanización, es porque también internamente, o sea, va pasando distintas problemáticas. No puede ser que una casa se incendia porque la luz está mal, un vecino de mi manzana se cayó en un segundo piso y entró a terapia, en la Carbo no hubo respuesta, murió otro vecino. O sea, y como que a nadie le interesa. Claro. Entonces a nosotros eso nos genera, creo, entre los barrios, sea el barrio que sea, enterarnos y salir. O sea, eso. Y los niños que están en juego, que van a las escuelas de alrededor, a los secundarios. Y, por ejemplo, yo trato con el blog que está, bueno, estará, no me voy a perder el tiempo discutiendo y sigo construyendo hacia afuera porque soy militante hacia afuera también. Militante y trabajadores también, ¿no? Los barrios están formados por trabajadores. Claro, con los hospitales, si hay que apoyar a los docentes, se apoyarán lo que sea. Vecinos también. Vamos a continuar en otro programa porque nos quedamos sin tiempo, dale. Somos muchos, hay mucho para decir, pero les agradecemos muchísimo por haberse acercado aquí a Radio UBA, nuestro programa El Puente de las Facultades Sociales. Muchas gracias. Okay. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos despedimos, gracias Juan Figueroa en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.